estoy con el paro. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilos, va a durar esta canción que lo que dura el paro. Se lo prometo. Sí, cómo no. Será creerle. ¡Uya! Eso parece como las fiestas de un pueblo. No se ve sino el humero de las luces de bengala. Llantas quemadas, papas, bombas y asonadas. Ahora con un extintor hay que andar sobre la espalda. Esta semana llegué donde la mujer mía y le dije que venía con un parón y el berraco. Se desvistió, pero se decepcionó al ver que yo tenía un paro, pero un paro cardíaco. Ahora ya por todos en un paro. Esto se siga, no se les haga raro. Hasta mi mujer me salió con un paro. Que no me lo da si yo no estoy con el paro. Ahora ya por todo hacen un paro. Que esto se siga, no se les haga raro. Hasta mi mujer me salió con un paro. Que no me lo da si yo no estoy con el paro. ¿Y vos por qué estás así? En paro, mija, en paro. Y esto como está de duro y va pa' largo. Ahora ya por todo hacen un paro. Que esto se siga, no se les haga raro. Hasta mi mujer me salió con un paro. Que no me lo da si yo no estoy con el paro. Ahora ya por todo hacen un paro. Que esto se siga, no se les haga raro. Hasta mi mujer me salió con un paro. Que no me lo da si yo no estoy con el paro. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Héctor y Víctor, el guayabito. Otavio, ¿dónde te emparranda esta noche? Y fuera de eso vas a armar paseo. Armemos el paseo, ya y hagamos pa' que pasan con tú. Me hizo daño esta noche. Luz Dari tiene una ollita que nos va a prestar. Somos 38. Vayan sacando fuerte 20 para irme a comprar. Los tiquetes a la terminal. No había gusto para alquilar el camión de Don Juvenal. El que no puso no se va a montar. Luz Dari, Luz Dari, Luz Dari. Ya Luz Dari que la invitó. Luz Dari, Luz Dari, Luz Dari. Ya Luz Dari que la invitó. Ella fue la que prestó. Sí. La ollita que llevamos para el sancocho. Ella compró el arroz. Poco invitala. El mecato, la gallina y el revuelto. Póntese a ver y deje ya de chillar. A chillar a otra parte. Cuidado pues, no te vas a vomitar. Móvete pues, ponete ya a mantequear. O la tiramos con ropa. Sácale el celular. Quítale los tenis. Oh. Rengo el sancocho. Esto se vuelve a emborrachar. Tumbó la olla y apagó el fogón. El sancochito lo empujó y lo regó. Nos dejó sin almuerzo. So, so, so, so. ¿Y esto cómo se baila? Falta un buen chicharrón y al

Necesito llorar por amor. Necesito pintar mi dolor. Si salgo a la calle con lluvia que cae, tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Quisiera llorar, llorito, para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Bueno, llegó el hijo de puta, muchachos. Trabaje, amigo. qué carro bonito. Tiene el hijo de puta. Qué mujer bonita. Tiene el hijo de puta. Qué casa bonita. Tiene el hijo de puta. Qué ropa bonita. Tiene el hijo de puta. Y usted no le conoce un secreto que tiene por ahí. Que cuando toma, se le moja la canoa. Al hijo de puta. El café de la mañana, ya con Jackie se prepara que el bebé. Salsero, prográmalo, no te lo pierdas. Moliendo café. El café de la mañana, con Jackie colando el café. Sabrosito como es, rico y meloso bebé. Programando en clave, poniéndole caché. Como quieras tú ves, el café de la mañana con Jackie, ya tú sabes, prográmalo. Con el café. Sí, señor, levántate con el café. Muy buenos días. Buenos días, les digo a todos mis queridos oyentes que están ahí al otro lado a través de la 107.1, la más auténtica. Oiga, prográmalo con caché aquí en tu emisora de Vitoria Gasteiz y para el mundo Eurolatina. La que te acompaña cada mañana, cada tarde, cada noche, cada momento de tu vida. Te digo bienvenido, bienvenida a todos que están ahí al otro lado. Los que ya están activos en la calle, trabajando, los que están moviéndose, ya despertándose, quitándose la manta de encima. Buenos días, levántate con el café de la mañana con Jackie Potes, quien les habla a través de este micrófono. Y estaré acompañándote esta mañana con toda mi energía, con toda mi buena vibra que traigo esta mañana aquí. 9 y 23 minutos, 21 de diciembre. Oiga, esto ya se acaba, señoras y señores, pero apenas empieza nuestro día, así que les deseo un lindo y maravilloso día, excelente día. ¡Arriba todo el mundo! Vamos a ver qué pasa hoy. Ya hoy es jueves, jueves de escorche. Jueves, bueno, el antepenúltimo jueves de este año, porque esto se acaba. Pero hoy empezamos la mañana con toda nuestra armonía, con toda nuestra sabrosura, dándote la bienvenida y las gracias por estar aquí en sintonía con nosotros, por preferirnos, por sintonizarnos. Quiero que sea una mañana cargadita de buenas cosas positivas. Bueno, y como todos los días, le voy a dar gracias a todos ustedes y por supuesto a Dios por estar aquí, por permitirme estar un día más presente. Cuatro minutos, esto es el café de la mañana aquí en la 107.1, en la más auténtica. Ser feliz es la nueva fortuna, señoras y señores. Tener paz interior es el nuevo éxito. La salud es la verdadera riqueza. Amén. Y la inteligencia y amabilidad, lo más atractivo. Así que le invito a que sea amable, que sea hoy la persona más atractiva, que salga a la calle. Todos ahí arriba, siendo los más atractivos, las más atractivas, con esa amabilidad, con esa gran riqueza, sintiéndose grande, sintiéndose feliz, sintiéndose sano y sobre todo con gratitud, porque estamos aquí presentes este día maravilloso 21 de diciembre, 9 y 25 de la mañana. Tenemos todo el día para comérnoslo y para que nos pasen cosas buenas, positivas, alegres. Así que te invito a que esa mentalidad la tengas arriba. Bueno, para la gente que ya está laborando, darles los muy buenos días. Los que están repartiendo, son repartidores. los pioneros aquí en Vitoria-Gasteiz y en cualquier parte del mundo que quieras que te encuentres a través de nuestra aplicación que nos escuchan, Radio FM Latina, a través de nuestra página web www.radiolatina.com. Oiga, y ahí al otro lado del charco, en Nueva York, un saludo ahí para Marisa, que está en sintonía a esta hora de la mañana. Le mando toda mi bola de energía, de fuego, hasta allí se va. Se te quiere, se te extraña por estas tierras. A los que ya tienen la persiana arriba, que están haciendo ese cafecito, ese desayuno, preparando todo ese menú, esas tortillitas, esos zumitos de naranja, que no falte, y ese rico café. El café de la mañana sabe mejor a través de la 107.1, de la más auténtica. ¿Cómo se levanta Vitoria? Yo quiero que me lo cuentes a través de nuestro WhatsApp 691-86-8239. Si tiene perecita, venga, vaya desperezándose, abra esa ventana, que entre lo bueno y salga lo malo. Si está bajo de ánimo, pues levántese, sintonice y súbale volumen a esa radio y programe su música. Sí, señores, estaré acompañándote esta mañana, 9 y 27 minutos, que suene ese teléfono y cuéntame cómo estás, dónde te encuentras, en qué parte de Vitoria-Gasteiz o en qué parte del mundo. Café sabe mejor, pruébalo. Pruébalo, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Levántate a tomar ese café. Anímate, anímate. Arriba, Vitoria. Oiga, donde quiera que estés, ahí en Madrid, reportando sintonía ahí a la gente que está en los Madriles, en la capital. Bueno, ¿y dónde vas a pasar este fin de año? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Cuéntamelo. Cuéntamelo todo, porque aquí no se oculta nada. Todo con la mayor energía. A esta hora de la mañana aquí, en el café de la mañana. Vamos prendiendo los motores. Vamos a activarnos, vamos a motivarnos. Y que tengan un día maravilloso. Gracias por estar aquí. Y aquí en la animación, Dani Romero. Esto se hizo para que te motive. Motivado, que la noche ya empezó. Y dale, ve que como yo no hay dos. Vamos a rumbear, vamos a hacerlo. Ay, no me diga que no. Solo motivado, que la noche ya empezó. Y dale, ve que como yo no hay dos. Vamos a rumbear, vamos a hacerlo. Ay, no me diga que no. Solo motivado. Dale pa' la pista a bailar, como si fuera el último día. Y si no, motívate, solo motívate. lugar un fácil, mami, desde lejos. Te invito a coger mi mano y jugar un juego. Latina 107.1 FM, cada día más auténtica. Mezcla de miel y café, me preguntan. señor, Bacilos, banda estadounidense del pop latino. Oiga, esto se formó en el 97. A que no sabían que era estadounidense. Pues en Miami, Florida, Estados Unidos, hicieron todo su repertorio musical. Bacilos, estaba escuchando él esta mañana cuando son las 9:37 minutos. Saludando a Marco que reporta sintonía, Tito Ángel. Oiga, Sofía, Diana de Colombia, Marco de Venezuela. Muy buenos días, eso es el Café de la Mañana. Gracias por estar ahí en sintonía con la 107.1, la más auténtica. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Bueno, nos transportamos a Colombia directamente. Nos vamos a escuchar aquí uno de los clásicos de Carlos Vives, La Gota Fría. Oiga, esto salió en el 93. Hoy nos vamos a ir de clásicos, de los más sonados en el mundo a lo largo de 20 años para atrás, o 30, ya estamos hablando de 30 años hacia atrás. 691-86-82-39 para que me reporte sintonía, para que me digas ese clásico que quieres escuchar, ese que te ha movido el corazón, el que te ha movido el suelo, la baldosa, o que tú has movido la baldosa con esa canción, esa que te llega al alma, que te recuerda tus momentos de niñez, de juventud, de adolescencia, esos amores que no se olvidan. 21 de diciembre, 9:38, con 9 graditos en Vitoria-Gasteiz. Espero que tenga la temperatura maravillosa y cargada en su mente, en su corazón, en su alma, en su cuerpo, esta mañana de jueves. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Traigo la contra pura. tabaco y ron. Sabe mejor, pruébalo. Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. Latina 107.1 FM, cada día más auténtica. Mi amigo el corazón, qué compañero fiel, es mi alegría de noche y día. 9:46 minutos de la mañana. Con estos clásicos de toda la vida, de todos los tiempos y de todos los géneros, nos vamos ahí al binomio de oro, amigo el corazón. A veces uno no debe confiarse de todo aquel que dice ser amigo. Lo digo por algo que a mí me sucedió. Para un buen futuro, pues obviamente hablábamos de nuestro amor. Ella gritaba con amor que me amaba y que me quería, y yo le dije con temor, no hay. siempre ha existido la traición. Puedo jurar que un día lo oí diciendo cosas sin motivo y sin razón. Entonces fue cuando aprendí que amigo solo hay uno y es el corazón. Amigo solo hay uno y se llama corazón. Le dicen corazón. De eso yo estoy seguro. Así he vivido yo, así he crecido yo. Ay, nadie puede verlo y mucho menos sentirlo como lo siento yo. Es fácil conocerlo. Él habla con sus latidos y se llama corazón. Amigo solo hay uno, se llama corazón. Le dicen corazón. De esto yo estoy seguro. Así he vivido yo, así he crecido yo. Fernando López, con mucho sentimiento. Iván Álvarez, con sincero afecto. Escuchen bien. Eran bonitas nuestras relaciones, todo era bello sin complicaciones, una pareja que se amaba con pasión. Son tan reales los presentimientos y de eso yo tengo conocimiento. Así es mi vida, así es mi mundo, así soy yo. Aquel que no se escuchó conversando un cierto día no sabe nada del amor, solo conoce la hipocresía. Mi novia y yo tendremos que llorar, es muy difícil escapársele al dolor. Un paso atrás no voy a dar, yo soy valiente y estoy hecho de valor. Con ella me voy a casar, sobre la tierra contra el viento y frente al sol. Y algo sí estoy seguro, escucha bien mi amor, lo que te digo yo. Que amigo solo hay uno y se llama corazón, le dicen corazón. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Bueno, y seguimos con esos clásicos de todos los tiempos. Remontamos en el 2006 con Don Omar. Oiga, salió el sol. ¿Será que hoy sale el sol aquí? ¿Y en su corazón va a salir el sol? Seguro que sí. 9:51 minutos de la mañana, en el café de la mañana sale el sol. Sí, señor, con Don Omar. Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón. Piden reggaetón. Del dedo. Van the river. Sienta la presión. Cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. baila sexy con la mano en la cabeza. La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón del dedo. Sientan la presión. Su viaje cala. Se soltó el pelo, andal. Se rompió el traje, hola. Lo de ella playa y arena. Siente cuando el sol la quema. Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena. Se le mete la pena cuando el negro suena. Yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, viven reggaetón del dedo. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Bueno, pues saludando a todos los que me reportan sintonía a esta hora de la mañana, 9:56. Esto se va para Marga, Oscar de León, Venezuela. Que iba Venezuela, que iba Colombia, que iba Perú, que iba todo el mundo. Oiga, y remontamos en 1986 cuando salió este gran clásico, Llorarás y Llorarás, Llorarás de Oscar de León, aquí en el Café de la Mañana, en la 107.1, en la más auténtica. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena.